cuando comencemos otra tarde en Cooperativa. Muy buen fin de semana. Chau, hasta el lunes. Somos Cooperativa. Vos sos Cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. No obstante, como siempre he actuado en el marco de la ley, aunque esta haya sido torcida por una frágil rama al viento, me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario nacional. Lugo dejó su cargo. El ahora expresidente paraguayo admitió la sanción del Senado y pidió tranquilidad a todos los paraguayos. Se espera para esta misma noche la asunción del vicepresidente Federico Franco y también la decisión que tomará la UNASUR. Carlos Troya, de la agencia IP de Paraguay, relató a Telam Radio lo ocurrido en las afueras del Congreso. A esta hora, en unos minutos más, el actual vicepresidente de la República jurará en el cargo como presidente de Paraguay. Eso en unos minutos más. El señor Federico Franco ya se encuentra dentro del Congreso Nacional y está listo para jurar. En las afueras del Congreso Nacional está ubicado algún grupo de manifestantes. Las cifras se calculan alrededor de 5.000 personas. Hace un momento hubo algunos conatos entre la policía y los manifestantes, pero ahora la actitud de los manifestantes ha sido el de mantener la calma, la tranquilidad y la de la resistencia pacífica aquí en la plaza. Delitos de lesa humanidad. Detienen a un marino en el marco de la causa de violación a los derechos humanos en la base de Puerto Belgrano. Se trata del capitán de fragata retirado Miguel Ángel Monti, que se desempeñó durante el año 1976 como jefe de la agrupación Servicios de Cuartel de la Armada y que además estuvo a cargo del Estado Mayor de dicha fuerza. Los Pumas y Francia juegan el segundo test match en Tucumán. El seleccionado argentino de rugby enfrentará mañana a las 18:10 a los galos en el último partido de la serie de amistosos del mes de junio. Los Pumas, de buen desempeño, ganaron los dos amistosos internacionales jugados en el mes contra Italia en San Juan y Francia en Córdoba. Eurocopa 2012. Alemania se metió en las semifinales. Fue tras ganarle a Grecia 4-2 en Polonia, uno de los países anfitriones de la Euro. Alemania jugará en semifinales ante el triunfador del duelo entre Italia e Inglaterra, que se medirán el domingo en Kiev, Ucrania. Servicio Telam para la radio. Domingo de especiales en Cooperativa. Desde las 18. La salud en Argentina. Arte de curar o de currar. Conduce Ricardo Luis Acebal. Desde las 20. Quilapayún y el canto popular latinoamericano. Quilapayún, con la conducción de Adriana Modio y Gerardo Fernández. Cooperativa. Radio que se siente. Abre la muralla. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Tenemos en línea al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Sinceramente, no han cambiado las condiciones de carácter general. Nosotros advertimos que esta es la gestión que permitió la mayor reivindicación de los trabajadores argentinos después de Perón. Y en ese contexto implica el salario mínimo vital y móvil de 553 dólares, que es el más alto de América Latina, más de 5 millones de puestos de trabajo creados, el robustecimiento del sistema de seguridad social, el mejoramiento de la distribución del ingreso. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. los sábados de 14 a 17. Parador 770. Entrevistas, música, tecnología, cine, cocina y mucho más. Parador 770. La parada obligada de cada sábado por Cooperativa. Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos, 770. Por AM 770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero, con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir? Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches. La verdad es que otra vez, una vez más, nos sorprende en el horario de nuestro programa de este Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas, un programa que habitualmente hacemos con Juan Batuone, que no está hoy porque está enfermo, pero bueno, estoy yo representando a este pequeño, pero importante equipo de periodismo comprometido con una realidad. Algunos lo llaman periodismo militante, otros desestiman completamente y rechazan absolutamente esta manera de entender el periodismo, nosotros no, pero bueno, digo esto porque hace unos poquitos días, poquitas horas, en realidad nos sorprendió también la decisión de Moyano, del titular de la CGT, todo este clima, el Día de la Bandera, y si alguno de ustedes, nuestros oyentes, de lunes a jueves, en el horario que habitualmente hacemos en Radio Cooperativa, este programa que es de 22:30-24, seguramente recordarán que de alguna manera empezamos, los que estábamos en ese momento aquí, en una charla con algunos otros periodistas y con el diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo, esta cosa, ¿no?, de lamentar que de pronto lo urgente coincida con lo importante. ¿Qué quiero decir? Que habitualmente una enorme cantidad de noticias, una enorme cantidad de información que termina confundiéndonos, sale como un torrente por los medios masivos de comunicación, sobre todo los medios electrónicos, la televisión, la radio. Y en general, una de las cosas que se pueden decir frente a esto es que hay una confusión, a veces deliberada, y a veces forma parte de la necesidad de un sistema de comunicación que uno lamenta, pero que existe, en donde lo urgente ocupa el lugar de lo importante. En este caso han coincidido la urgencia, por un lado, de la noticia, y la tremenda importancia que adquiere para nosotros, los argentinos, para nosotros, los latinoamericanos, para nosotros, los sudamericanos. La destitución del presidente del Paraguay, la destitución de Lugo, representa ciertamente un golpe muy importante para este sistema, o este contrasistema, que desde hace algunos años, 2003 en Argentina, en general hay una coincidencia en esta década en América del Sur, de un sistema de integrado por, como alguna vez dijo la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández, en el que los presidentes de la mayor parte de los países sudamericanos se parecen a sus pueblos. Y Lugo era uno de ellos, más allá de los errores, más allá de las dificultades, de los desaciertos de algún momento de su historia político-personal, personal-política. Lo cierto es que fue un presidente electo por el pueblo paraguayo y que con su presidencia logró quebrar, ponerle una especie de bisagra a un sistema político del Paraguay en donde los sectores conservadores predominaron siempre y donde los niveles de corrupción fueron altísimos, en detrimento, por supuesto, de las grandes mayorías populares. Lugo fue destituido hace un rato, ya esta noticia circula por todos los medios, obviamente, pero hay distintas maneras de presentar esta historia, ¿no? a distintas maneras de ofrecer esta noticia, y desde luego que también, porque no, podría ser un tema interesante para conversar, repasar un poco los portales de las distintos medios que existen en Internet, y uno se va a encontrar ahí con un enfoque completamente distinto ya en el título, ya en la manera de poner esta noticia en manos de ustedes, en manos nuestras. Pero lo cierto es que lo que nosotros queremos decir aquí, desde estos micrófonos, desde esta ventanita de Periodismo Sin Vueltas en Radio Cooperativa, es que se trató de un golpe de Estado. Un golpe de Estado de una a la manera de los golpes de Estado que se están cocinando en buena parte de los países de América Latina. Un golpe de Estado que se dio con sangre en Honduras y que implicó la destitución del presidente Zelaya, pero que también asume otras características, las características, insisto, de el golpe soft, que en inglés quiere decir suave, y lo habíamos hablado hace un tiempito atrás nada más, unas noches atrás, con Daniel Ponzo, periodista de Telam, que nos recordaba los trabajos o la estrategia, en realidad, no sé si diseñada, pero por lo menos elaborada, sistematizada por un sociólogo que nos dijo Ponzo, está respondiendo de alguna manera a la visión o a los proyectos de la agencia de inteligencia americana, la CIA, la famosísima y tristemente célebre CIA. Golpes que se van cocinando y se van armando de manera tal de que, por ejemplo, concluya ahora con esto que fue el juicio político express, hecho de una manera muy veloz, contra el presidente Lugo, que estaba a punto de cumplir 4 años de mandato. Cierta decepción, les confieso, tuve yo y tuvieron algunos otros colegas con quienes estaba en ese momento siguiendo por televisión el discurso de Lugo, minutos después o menos de una hora después de haberse comunicado la votación del Congreso paraguayo, que creo que el número fue, la cifra fue, lo voy a confirmar en un segundo, 39 votos a favor de la destitución y 4 en contra, los senadores paraguayos, y Lugo, digo la decepción porque Lugo aceptó, a pesar de que había muchos manifestantes reunidos frente a la Casa de Gobierno en Asunción, y había un clima de resistencia muy fuerte en toda la UNASUR. Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, dijo concretamente que había que proponer la separación, la desvinculación de Paraguay del Mercosur y de la UNASUR. Hubo manifestaciones muy duras del canciller venezolano, Maduro, también la del canciller del Brasil, Patriota. Y en general hubo una gran coincidencia, pero la aceptación de la renuncia, la aceptación de la destitución por parte de Lugo, me parece, desarma de alguna manera la resistencia que fuertemente habían comenzado a resistencia que comenzó a producirse desde la UNASUR, a nivel de los cancilleres y con la participación a través de declaraciones muy fuertes de sus presidentes, en este caso Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil. Pero bueno, Lugo de todos modos habló de mafia, habló de narcotráfico, dijo que había sido cobarde la resolución que tomó el Congreso, pero que él aceptaba la ley. ¿Qué habrá detrás de esto? ¿Qué presiones pudieron haber existido o no? En fin, nosotros vamos a intentar comunicarnos con distintas personalidades de nuestro país y del Paraguay, si podemos. Vamos a ver, vamos a hacer un esfuerzo. Están muy congestionadas y es muy difícil la posibilidad de tomar contacto con el Paraguay, por lo menos para nosotros desde aquí, pero vamos a intentarlo, y si no, también estamos intentando desde la producción tomar contacto con alguien que me parece que va a ser muy importante. Escuchar su voz me parece que puede llegar a ser muy importante para todos nosotros. pero hay una letra, qué lástima que no tenemos. Yo le pedí a Flavio Blanco, que está operando en este horario, en la radio, pero no lo encontramos, no lo encontramos en el archivo, en el registro musical de la emisora. No es muy, no es una canción muy, es muy conocida, pero bueno, es muy vieja, muy, y tiene que ver con el folclore, sobre todo del Paraguay, ¿no? Algunos por ahí recuerdan las letras iniciales, llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú, llora, llora, Urutaú, que es una leyenda, ¿no? Una leyenda de un pájaro, en el dulce Lambaré, feliz era mi cabaña, pero bueno, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Yo creo que toda esta historia, la historia de los golpes de Estado, no es que lo crea, lo sé, y creo que lo sabemos todos, los golpes de Estado, el quiebre de los sistemas democráticos, está siempre vinculado con el dinero, está siempre vinculado con los grandes intereses económicos de las grandes corporaciones nacionales e internacionales. Mientras yo me tomo un pequeño descansito para posicionarme mejor frente a ustedes y frente al micrófono, a lo mejor Flavio tiene algo que es anterior incluso a esta historia de los golpes de Estado en América Latina, porque América era otra cosa cuando Quevedo escribía este poema que cantó Paco Ibáñez, ¿puede ser? Que cantó Paco Ibáñez, sí. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, din, don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don, don, don, don, don, din, don, es don dinero. El poema de Quevedo, la música y la voz de Paco Ibáñez en esta canción que, por supuesto, como decía antes, hace un instante, me parece tiene mucho que ver. Está íntimamente vinculada a todos estos procesos de degradación de la democracia, de los sistemas democráticos y de la vida de los pueblos. Me refiero a los intereses brutales de las grandes corporaciones. Les dije también, antes de que Flavio Blanco nos ayudara con esta canción de Paco Ibáñez, que íbamos a tomar contacto con alguien cuya voz, cuya palabra me parece que es muy importante. Yo no quiero hacer demasiados preámbulos, pero la verdad es que siento, lo siento de verdad, que todavía, y esto en algún sentido es de lamentar, porque la verdad es que con todo el tiempo que pasó desde la dictadura cívico-militar, desde el genocidio que padecimos nosotros y que padecieron países latinoamericanos y sudamericanos en la década del 70, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, las dueñas de la plaza, deberían poder tomarse un descanso. Y sin embargo, pienso que siguen siendo ellas, las madres de Plaza de Mayo, el escudo, todavía el escudo más importante que los pueblos que quieren vivir en libertad tienen para ofrecer a estos intereses brutales que, como en el caso del Paraguay, producen lamentablemente una herida muy fuerte. Yo estoy diciendo esto pensando que Eve de Bonafini nos está escuchando. Y bueno, me interesa abrazarla y me interesa pedirle una reflexión, y más que una reflexión, ella no reflexiona, ella en general se manifiesta. Eve, ¿cómo te va? Acá estoy llorando un rato, pensando otro, embroncada a otro con esto que pasa tan triste, tan tremendo. No nos quieren dejar ser libres. La libertad de nuestros pueblos, que nos ha costado tanto, nos va a seguir costando, porque hay un montón que no tienen pueblo en la calle. Tienen plata, tienen prensa, tienen tierras y tienen mierda en la cabeza. Y desgraciadamente nos golpean cada tanto, tan duramente, ¿no? Escuché el discurso de Lugo, yo que lo conozco, que estuve con él bastante tiempo, un tipo tan humilde, tan que se quedó viviendo en su casa con toda la humildad, trabajando siempre por lo que menos tienen, y bueno, le costó esto, ¿no? Espero que se manifiesten rápido, porque si hubiera estado Néstor, tal vez hubiera actuado más rápido, ¿no? ¿No crees vos? Vos sabés que pienso también lo mismo, y no puedo menos que recordar cómo la UNASUR, justamente con él como secretario general, se movilizó rápidamente cuando lo de Correa, en Ecuador. Claro, exactamente. Con lo de Correa fue maravilloso. Y creo que ahora estuvieron un poco lentos y se aprovecha de todo esto, ¿no? Así que no sé qué va a pasar, porque no sé, la gente salía a la calle, los manifestantes fueron muy golpeados. Vos escuchabas hablar a un tipo que decía, somos su policía, y la policía que le estaba pegando. Sí. No sé, mirá, vamos a vivir momentos muy duros. Yo hace rato que lo vengo diciendo, que no nos sentemos en el exitismo, acá nosotros creyendo que tenemos todo, la sartén y el mango también. Tenemos que prender muchos fueguitos para calentar la sartén y el mango para hacérselo alargar, ¿no? Sí, señor. Porque estamos, sí. En momentos difíciles, fíjate que Cristina se tuvo que venir por esto de Moyano, y bueno, no sé, lo de Lugo me parece una manifestación muy difícil de tragar, pero que tenemos que mirar atentamente, y tenemos que darle una mano al pueblo paraguayo para que se vea que hay unidad, porque si no, nos van a empezar a dividir así en pedacitos, ¿no? Otra vez. Pues a veces de que un ratito antes de tomar contacto contigo, recordábamos nosotros, desde Cooperativa, desde este Periodismo Sin Vueltas que hacemos por Cooperativa, una charla que mantuvimos con un periodista muy capaz de la agencia Telam, Daniel Ponzo, que recordaba el trabajo de un sociólogo, Sharp es el apellido, que según nos contaba Ponzo, es un poco el que sistematizó la estrategia aparentemente tiene la CIA para destruir a través de golpes llamados soft, suaves, generando acontecimientos difíciles de soportar para todos los gobiernos democráticos de la región, y entre esos mencionaba también las caceroladas, mencionaba un montón de cosas, ¿no? Sí, hay un montón. Vos sabés que ya le pasó a Evo, que bien claro que era la CIA, cuando fuimos todos para allá, que nos movilizamos todos, que hicimos esa actividad tan importante en Santa Cruz de la Sierra, y yo creo que nos van a seguir golpeando, pero nosotros acá tenemos que estar más alerta. Yo a veces escucho periodistas que no quieren creer que Moyano haya hecho lo que hizo. Vamos, compañero, si vas a hablar por la televisión, definite. Sí, creo que eso es capaz de hacer eso y mucho más. Y me parece que también faltan definiciones a veces, de los mismos que se dicen kirchneristas, ¿no? Uh-huh. Y eso es complicado. Vos escuchás las radios enemigas y las televisiones enemigas que están pasando todo lo que pasó en el sur como una catástrofe, y esto es parte del moyanismo también. Eso que le dicen los aragones, no sé cómo ya no le dicen. Sí, en cada lugar van te van socavando, ¿viste? Sí, hubo destrucción de máquinas y de herramientas y de elementos de la empresa YPF, que ahora es nuestra, que ahora es del Estado, y bueno, y fueron dañadas por los llamados dragones de la localidad del Dragón en el sur. Ahora, Eve, yo recordaba hace poco, justamente, cuando Moyano anuncia el paro que finalmente se suspendió, aunque ahora hay otro, sí. Pero anunció en la casa de Mañeto, decíamos nosotros, porque en el canal TN, sí. Frente al periodista, sí. Bonelli, sí. Yo recordaba, no lo dije al aire, pero lo voy a decir ahora, yo recordaba cuando en alguna oportunidad en Mar del Plata este, en el, creo que fue en los Juicios por la Verdad, vos dijiste algunas cosas muy fuertes acerca de los las desapariciones. No, yo a los Juicios por la Verdad nunca fui. No había una actividad que hacíamos. Hubo una actividad que coincidió con los Juicios por la Verdad. Pero, yo, corregime si no es así, pero yo tengo casi la seguridad de que vos recordaste en Mar del Plata que el 54% de los desaparecidos por la dictadura cívico-militar fueron trabajadores. Exactamente. Y qué curioso. Trabajadores dignos y sindicalistas que hacían honor al sindicato. Curiosamente, denunciados, decía yo. Denunciados por estos burócratas. Eso dije yo. Sí, sí. ¿Vos creés que realmente hay en todas estas circunstancias que estamos viviendo en estos últimos días una cierta relación de conexidad, de causalidad, que no es casual, o por el contrario crees que no se pueden vincular episodios como los de las cacerolazos, agresiones a los periodistas de 678? Yo creo que están todos juntos. Moyano con esa gentuza de las cacerolas está junto. Moyano no está enfrentado con esa gente. Moyano es parte de esa gente. Moyano saca a la gente a la calle y las cacerolas le hacen ruido. No. Acá lo que hay que tener coraje es empezar a hacer sindicatos nuevos, con gente nueva, con gente joven, con gente que realmente ama el trabajo, ama a los obreros, de verdad, no que ama a unos mucho y se caga en otros haciéndolo morir de frío como hizo Moyano. ¿Qué me habla de los trabajadores? ¿Qué me habla del amor y del afecto? Nada. Él le importa su gente y nada más. Es como un cacique, ¿viste? Que los otros hablan si él los deja. Yo no sé cómo se dejan manejar así. Pero bueno, parece que es así. Entonces a mí me parece que hay que decidirse si hay gente buena, gente proba, gente honesta, que tiene sindicatos pequeños, menos pequeños, que está Hugo Yaji con una parte de la CTA. Bueno, animémonos a tomar, que tome fuerza toda esa parte más digna, que realmente cree que el sindicalismo es una lucha constante y permanente, no un lugar para llegar a ser presidente. Moyano se cree que es Lula, pero no ata ni la zapatilla a Lula Moyano. Sí, además Lula propuso como su sucesor a Dilma Rousseff y... Ah, Lula es un genio, que lo va a comparar con este bestia. Por eso digo, ¿no?, que hay una distancia tan grande entre... Pero bueno, el otro día hubo fuertes discusiones en torno a esta cuestión. La presencia al lado de Hugo Moyano del Momo Venegas, un hombre, sí, del dualdismo, y del, sí, y del Pollo Sobrero, que pertenece a un sector, sí, de izquierda, sí, muy radicalizada. Yo no lo puedo entender demasiado. Yo sí. Lo entiendo hace rato porque es eso. ¿No te acordás con el campo? Cuando la izquierda y la CCC se sentó con la gente del campo, no decían, ¿cómo? No son la izquierda, no son los piqueteros. Sí, también son se amainan con eso. De repente no ves a los Claudio Lozano siendo los más de izquierda y de repente están mucho más cerca de la derecha que lo que ellos quieren hacer, bueno, mostrar. Al menos en la práctica parecería que, aunque no lo dicen, aunque no lo quieren a lo mejor, pero en la práctica hay una coincidencia, hay una funcionalidad, ¿no? Son peligrosos. Uno tiene que ser lo que dice que es, no parecer. Hay que ser. Hay que estar orgulloso de lo que hace y ponérselo en la cabeza. El proyecto nacional y popular lo tenemos que defender a capa y espada. No tenemos otra cosa. Este proyecto es maravilloso, es único, que nos dio estos años maravillosos que estamos viviendo, que no son un regalo, que costó mucha vida, que costó mucha sangre. También la vida de Néstor, porque el asesinato de Mariano lo mató a Néstor. También la vida de Néstor, como la vida de nuestros hijos. Entonces, por eso tenemos que aprovecharlo y defenderlo y ponernos de patas y cabeza y pensar en Lugo y en los compañeros paraguayos y que esta unidad que se ha hecho en Latinoamericana tan importante y tan fuerte, que sea una realidad. Que sea una realidad, porque esto es lo que nos va a sostener y defender unos a otros. Si no, esto va a mostrar debilidad. Esto de que lo sacaron tan rápido a Lugo muestra una debilidad. De la UNASUR muestra una debilidad. De alguna manera, sí. Ahora, yo me preguntaba por qué aceptó Lugo tan... Porque había una expectativa en torno a que resistiera o, digamos, no aceptara concretamente la decisión del Congreso. Él llamó, él dijo que no, él no representaba a la clase política, tampoco a las mafias y ni al narcotráfico. No hizo alusión a nadie en particular, pero mencionó a las mafias y al narcotráfico y a la cobardía. Bueno, eso es lo que lo sacan. Porque el Partido Colorado es eso. Y el estronismo que todavía existe allá, así que... Y bueno, Chilavert, el ex arquero de Vélez Sarsfield, arquero de tan conocido, apoyó en su momento la candidatura de Lugo, y él dijo en declaraciones que fueron públicas y que uno las puede encontrar en internet si las busca, que Lino Oviedo llevaba un maletín con cientos de miles de dólares y que esto era, bueno, estaba vinculado justamente a ese tema, ¿no? Y es que los que conocimos a Lugo sabemos lo humilde que siempre ha sido y cómo se ha manejado con la gente y cómo la gente lo quiere, ¿no? Y bueno, la opción por los pobres siempre cuesta vidas. Estar al lado del que más nos necesita o pertenecer a esa clase a la que no pertenece Moyano, por suerte, que es nuestra clase, la de los trabajadores, la de los que más necesitamos. Vos sabés que, bueno, está programado, está anunciado por el propio Moyano un paro convocado por la CGT, pero que en nuestro criterio no es un paro general. ¿La CGT son los camioneros? Yo no sabía que por la CGT era solo de camioneros. Por eso es. Se pongan las pilas los de la CGT, más vale los pantalones los que están ahí, y se animen a decirle a Moyano que la CGT no es camioneros. Camioneros tienen que estar aparte. Ahora, si la CGT es eso, y bueno, ya podemos ir pensando en otra cosa. Hace unas horas, el diputado Agustín Rossi, el jefe del bloque del Frente de la Victoria, dijo que la plaza del miércoles, porque Moyano anunció que iba a haber una movilización, paro y movilización, dijo que la plaza iba a ser una plaza de opositores, no de... Sí. Esto es lo que dijo Rossi, ¿no? Y sí, bueno, él lo hace para eso, para oponerse, porque él quiere llegar a la candidatura a presidente, él quiere golpearla a Cristina, eso es lo que hace, golpearla. Que unos, la palabra golpismo la unan a la dictadura, vos sabés que la dictadura fue cívico-militar, que los burócratas sindicales tuvieron mucho que ver, como tuvo que ver la iglesia, que es la misma que voltea ahora Lugo, la iglesia tuvo mucho que ver también acá, las complicidades, y cuántos de los nuestros desaparecieron señalados por esta burocracia sindical. Llámese como se llame, modo de Venegas o camioneros. Eve, Ricardo Álvarez quiere seguramente decirte algo. ¿Ricardo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es una vergüenza tener que hablar yo estando Eve, ¿no? No, pero... Un abrazo grandísimo, un beso enorme a la luz que iluminó la noche más oscura de nuestras vidas. Bueno, muchas gracias. La verdad que me vine unos días a descansar, tuve un trabajo grande en Tucumán, No nos quieren dar descanso. Pero bueno, yo no me puedo, descanso sí, porque estoy en un lugar muy tranquilo, pero no me puedo cortar un lazo tan fuerte que es para mí la política y lo que nos pasa, ¿no? Eso. Lo que nos pasa, me pasa todos los días, todos los minutos. O sea, estoy descansando un poco, pero no me estoy aislada en lo que nos pasa. Por eso hice comunicados y los atendí a ustedes en la radio. Seguro. La verdad es que te agradecemos muchísimo. No. También la agencia Telam difundió un comunicado de ustedes, firmado por vos, antes de conocerse la resolución del Congreso destituyendo, del golpe de Estado, concretamente, llamemos las cosas por su nombre, de que se consumara, ¿no? Pero te quiero preguntar finalmente, Eve, si madres, vos y madres, van a expresarse, van a ir a Paraguay, van a tener algún... Y mira, no sé ahora todavía, porque yo ahora no tengo el teléfono de Lugo acá, yo tengo un teléfono directo, lo tengo en Buenos Aires, lo voy a llamar a él, a ver qué quiere, qué necesita o cómo necesita, porque yo estuve muy cerca de él cuando votó, el día que fue a votar fue abrazada conmigo, fuimos caminando por la calle, una calle de tierra, atrás de su casa, ese día a las 5 de la mañana desayuné con 100 periodistas y con él en la taza, y todos los bollitos los había hecho la hermana para desayunar, en esa sencillez y esa humildad que siempre lo caracterizó. Él sabe que estoy con él y que para lo que necesite me puede llamar. Eve, te mandamos un abrazo de nuevo, muy, muy grande. Sí, Ricardo, sí. Sí, acá estoy viendo, hay problema en Bolivia también, tuvo que abandonar la cumbre Evo Morales, está viajando a Bolivia porque hay problemas en Bolivia también. ¿Viste cómo es la cosa? Es así, vienen. Lo de Moyano acá no es casualidad. Como decía Eve, yo creo que es que trabajan los sindicalistas argentinos. Lo que pasa es que cuando yo dije golpista, algunos periodistas dijeron, no, golpista no. No, es así. Porque se recordaba a los milicos. ¿Qué es más que un milico en Moyano? Es una escalada. Claro que me hace recordar a los milicos en Moyano. Claro que me hace recordar a los milicos. Él, porque estuvo en contra de Menem. Oh, joder. En contra de Menem estaba todo el mundo. Yo quiero saber de qué trabaja, y el hijo, que es heredero natural, es una herencia el sindicato. Está en los bienes, le da la casa, el coche y el sindicato. Parece que sí. Sí, bueno, entonces, a ver. Trabajemos para salir de esta. Mucho. Alguna vez para ser sindicalista habrá que trabajar. Exactamente. Habrá que trabajar. Como hacían los nuestros. Como hacían los nuestros. Trabajar. Y nunca trabajar todos los días. Nunca y seguir trabajando después de serlo. Espera, Ricardo, claro. algo dice Eve. No, yo digo que los nuestros trabajaban todos los días. Claro. No tenían licencia sindical. Exacto. Jamás. Mi hijo era sindicalista, por eso hablo. Claro. Y mi hermano también. Por eso lo desaparecieron. Exacto. Los sindicalistas de Luz y Fuerza lo desaparecieron, quedó Lescano. Así es. Así está clarito. El mismo está, quedó Lescano. Así es. Bueno, compañeros, gracias por llamarme y bueno, estemos alertas y no descansemos, no nos quedemos tranquilos porque esto no viene por nosotros. Sí, sí. Un abrazo grande, Eve. Un abrazo, Eve. Gracias. La verdad fue para nosotros, Ricardo, muy pero muy importante la palabra de Eve en estos momentos. Aparte es la palabra. O sea, es la palabra escuchar y para saber dónde está cada uno, cuando uno está, a ver, allá está Moyano, acá está Eve, ¿de qué lado te pones, chabón? Hace un puntito ahí que tengo que hacer una pausa y después cerramos esto. Dale. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Inicio de espacio publicitario. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Ya salió el nuevo número de Mavi Rock. En este número, especial Luis Alberto Spinetta, escribe Claudio Gavis, Bob Dylan en Argentina por Alfredo Rosso, Enrique Sims y los managers del rock, Willy Crook habla de Los Redondos, Papo y el disco que grabó con Riff, La Renga en el Festival por Lautaro, entrevistas con Ricardo Mollo, Ataque 77, Gran Martel, Manuel Moretti, Oscar Reina, el guitarrista de la banda de Sky. Además, un informe sobre los negocios del rock. Historias de gatillo fácil. Sábato, el escritor supremo. Todo esto y más de 30 bandas under de todo el país. Mavi Rock. Revista más póster de regalo a solo 10 pesos. No te la podés perder. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres. Inventen historias juntos. O simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 150 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música. Señal de libertad, señal de pensamiento, señal federal, cooperativa 770. Que nos escuches en todo el país es una buena señal. La ventaja de analizar lo último y anticiparse a lo de mañana. Un enfoque distinto. Periodismo sin vueltas, con Ernesto Lucero y Juan Batone. Madre, yo al loro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don don do, don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don don do, do, don din don, es don dinero. Bueno, retomamos entonces nuestro pequeño espacio en Radio Cooperativa, que para, en fin, para algunos oyentes inadvertidos, sorprendidos en última instancia porque no se encuentra en este horario, es solo los días viernes de 20 a 21. De lunes a jueves estamos de 22:30 a 24 y habitualmente con Juan Batuone, pero todavía no está repuesto de su pequeña dolencia, entonces, en fin, vamos a esperar hasta la próxima semana a ver si podemos contar con él. Ricardo Álvarez, que nos acompaña muy frecuentemente también, y para los que acaban de sintonizarnos, quiero recordarles que hace instantes estuvo Eve de Bonafini con nosotros por línea telefónica, está en Tucumán Eve, y de todo lo que dijo, que fue importante, fuerte, contundente, yendo al hueso, como habitualmente lo hace esta enorme luchadora por los derechos humanos y por las libertades en Argentina, como es Eve de Bonafini, de todo lo que dijo, me quedo con algo que incluso, Ricardo, si no recuerdo mal, fue alerta, ¿no? Vienen por nosotros, dijo. Sí, vienen por nosotros. Exacto. Alerta, vienen por nosotros. Lo acaba de decir Luis de Lía, este que está en la marcha en el obelisco con la comunidad paraguaya, y dice, atrás de todo golpe están los gringos, y esta no es la excepción. Vienen por todo, que se regodean los caceroludos, deben estar pensando qué cerquita estuvimos con Cobo de hacer esto mismo, ¿no? Y ciertamente, hubo aquel famoso programa, sí, el de Grondona con Biolcati, sí, claro, sí. Que faltaba poquito, sí, pero sí. no pudieron, y bueno, fiel a la tradición radical, estuvo Caputo en TN, este, que es asesor de la OEA, Dante Caputo, diciendo que esto estaba ajustado al derecho constitucional, este golpe parlamentario que dieron en Paraguay. Así que los radicales siguen sumando puntos con la gente, para desaparecer como partido político progresista. A mí me preocupa, sinceramente, esta situación, algo que fue observado por Eve, y me preocupa en el sentido de que no fueron eficaces. Da la sensación de que tomaron algunas horas de más. Tendrían que haber haberse pronunciado antes. Sí. Yo no lo sé con exactitud, vamos a tener más tiempo en los próximos días para tomar contacto con los representantes de UNASUR, pero quizá no eran los cancilleres, quizá tendrían que haber sido los presidentes. Sí, pero igual, pero bueno. Yo creo que esto empieza antes. Yo creo que el gran error fue haber dejado pasar el golpe en Honduras. Y yo también pienso el lo golpe mismo. En Honduras también tenía que haber terminado con la restitución lisa y llana de Zelaya, no como terminó, y se terminó aceptando ahí, digamos, para evitar otras cosas, se terminó aceptando. Y ahí es donde se cultivó este germen que ahora empieza a circular. Esto que vos decías a propósito de lo que pasa en Bolivia es una señal muy muy fuerte, ¿no? Hay que ver qué magnitud tiene, ¿no? Han prendido fuego un edificio gubernamental. Están marchando y por eso Evo dejó la cumbre del G20 y está viajando a Bolivia de urgencia. Sí, esto realmente es es muy, muy, muy, muy, sí, muy. Está muy. Marchando esto es la, y además, por otra parte, es un movimiento muy, muy parecido en cuanto a los actores. Interviene la policía, ¿no? Como contra Correa en Ecuador, ¿no? Claro, bueno, pero a ver. Y también aparentemente por sueldos, ¿no? Pero perdón, y a ver, esto que pasó en Los Dragones, con quemas de cosas y camionetas y todo. Y, a ver, el otro día el bloqueo y el enfrentamiento con la gendarmería, y ahora roguemos a Dios la marcha del miércoles que no quieran generar un tema para tirar un muerto, que lo vienen buscando hace rato. ¿Te das cuenta? Ellos están generando situaciones, porque a Lugo le vienen buscando, hasta que le inventaron esto, fueron, lo hicieron, y después dijeron fue Lugo, y fue la orden de un juez, fueron los militares que no se sabe por qué reprimieron, todavía no están las pericias, no se sabe de dónde vinieron los tiros, quiénes fueron, pero armaron todo en 5 minutos, hicieron todo el proceso, y ya asumió el vicepresidente, que estaba todo armado, obviamente. Esto de Bolivia, que efectivamente es un hecho muy, pero muy, muy grave, está marcando también, o está demostrando que eran apropiadas, digamos, que no estaba equivocado, incluso hasta un ministro de la Corte, Raúl Zaffaroni, dijo que, hablando acerca del poder de las policías, que son las policías en los países sudamericanos, muchas veces las fuerzas que se utilizan para intentar derrocar a gobiernos democráticos. En el caso de Correa esto fue muy muy claro, y ahora en Bolivia hay ciudades sin patrullaje, hay dos comisarías que están próximas al Palacio de Gobierno, en La Paz. Pero siempre está así. Y hay una serie de departamentos, Santa Cruz, que es la zona, ¿te acordás que Santa Cruz? Sí, Santa Cruz de la Sierra, que querían prácticamente declarar la independencia. Exactamente. Cochabamba, Oruro, Sucre y Tarija. Son las zonas que, de acuerdo a la información, alguna información que está circulando, son zonas que han quedado desprotegidas, ¿no? Sí. El inicio de este movimiento lo sitúan como un incidente que ocurrió la semana pasada, cuando tomaron un cuartel de antidisturbios. Esto fue ayer. La semana pasada hubo otro episodio, pero ayer tomaron un cuartel de antidisturbios, que está muy cerquita del Palacio Presidencial. Bueno, no sé, realmente es alarmante esto. Y lo único que creo que es importante es tener en cuenta que no hay casualidades, ¿no? El otro día, no sé si vos recordás la charla que mantuvimos con Daniel Ponzo sobre este, sobre los golpes suaves, sí. ¿No? Esto ya, por eso él lo explicó clarito cómo venía el plan y cómo estaba funcionando el proceso de desgaste. Sí. Esto es así, o sea, nada es urgente, ya, pum, no. El proceso que derivó en el golpe del 76 arrancó con López Rega, con Villar y Margaride, con todo un proceso de desgaste, con la inútil después presidiendo el país, y así todo. Y no es casualidad, faltaban 6 meses para las elecciones cuando derrocan a Isabel, faltaban 8 meses para las elecciones y derrocan a Lugo. Está hablando Correa. ¿Es así? Sí, sí. Vamos a ver qué es lo que... Creo que está hablando el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Está hablando, ¿no?, el presidente de Ecuador en CN23, sí. Sí. No. Pero de cualquier manera, nosotros nos vamos a ir seguramente en unos minutos y va a ser difícil que podamos escucharlo. Pero la verdad es que el autor de un libro que se llama De la dictadura a la democracia, que es Jim Sharp, es el que fue mencionado por Daniel Ponzo, ¿no? Y dijo: nosotros nunca le decimos a la gente en otros países qué es lo que deberían hacer, no es como una prescripción médica, y sin embargo las ideas de este hombre evidentemente han influido, ¿no? Dicen que es una estrategia similar a la que forzó la renuncia a la presidencia de Serbia de Milosevic en el 2000, o la que se llamó también la revolución de terciopelo, que en 2003 sacó del poder a Shevardnadze en Georgia. La revolución naranja en Ucrania. Son estas geografías y situaciones políticas y sociales muy lejanas a nosotros, pero también fue citado por el presidente de Venezuela, ¿no? El gobierno de Venezuela se refirió a algunas manifestaciones que hubo en su país como un explosivo con mecha larga, y que es copia de la Revolución Naranja de Ucrania. Todas estas cosas que forman parte de un escenario internacional, noticias que habitualmente pasan completamente desapercibidas, nunca son tratadas, más que por algunos especialistas muy importantes, como los que tiene Canal 7, por ejemplo. Qué curioso, ¿no? En los medios denostados, en los medios públicos, es el único lugar donde se pone acento y donde se invita a reflexionar, donde se invita a estimular la capacidad de reflexión crítica de la gente. Pero eso sí, vos fíjate, analicemos clarito cómo serían las cosas con una información veraz y equitativa de los actos de gobierno. ¿Te das cuenta? Es todo un proceso, es todo un andamiaje de cosas que te van tirando. ¿Te das cuenta? A Lugo lo desgastan, porque allá el monopolio es mucho más fuerte, inclusive acá, porque allá no tienen dos o tres voces disonantes como podemos tener acá. Entonces lo desgasta mucho más fácil. Vos imagínate, Cristina, ¿cuánto tendría de votos si las informaciones fueran equitativas y fidedignas? ¿Te das cuenta? Tendrían, pero muchísimo más del 54% hubiera sacado. Hubiera sacado el 70%. Vamos sobre el final, ya nos quedan 2 o 3 minutitos nada más, a recordar que para el jefe de la UNASUR, que es el venezolano Ali Rodríguez, se ha dado un golpe de Estado parlamentario. Esto lo dijo el secretario general de la UNASUR, el mismo cargo que tenía Néstor Kirchner, el último cargo de importancia que tuvo Néstor Kirchner. Ali Rodríguez Araque dijo que se violentó uno de los principios más elementales de los juicios, que es el legítimo derecho a la defensa. Hoy prácticamente se presentó la acusación y apenas le dieron unas horas a los defensores del presidente para que conocieran las pruebas y pudieran elaborar argumentos y de ese modo poder refutar las pruebas. Bueno, hay que estar Nicolás Maduro, el canciller venezolano, Ricardo, dijo que se ha violado todo el debido proceso a la defensa y los derechos elementales democráticos. Sí. Dijo que los legisladores paraguayos hicieron oídos sordos. Y para Correa, la destitución de Lugo es ilegítima. Pero pasó lo mismo en Honduras, Ernesto. Es lo mismo, sí. Es el mismo proceso. Es lo mismo, es viciado totalmente de nulidad, pero es así. Van por los caminos que les permiten ir y no les importa nada porque en el medio está la gente y los que van a sufrir son los habitantes de Paraguay, como acá sufrimos nosotros o como en Bolivia sufren los bolivianos. No les importa porque ellos van por todo siempre, sin importarle la gente. Bueno, hagamos un poco, tengamos un poco de memoria, hagamos el esfuerzo sí. de recordar, ¿no? Juan Cabandí está haciendo una denuncia de un pacto con pruebas de Macri con Moyano. Sí, sí, sí, efectivamente. En este momento. Hubiésemos podido hablar con él, pero bueno, hablamos desde la producción del programa, pero nuestro tiempo se acaba. Se sí. acaba ya, en un minuto y medio, y nosotros, bueno, nos estamos despidiendo, Ricardito. Nos estamos despidiendo con un fuerte abrazo, con un deseo, a pesar de esta situación difícil desde el punto de vista de lo político, que es muy importante para la vida cotidiana, pero bueno, la vida de todos nosotros continúa. Hay una semana también con sabor a fútbol. Suerte mañana. Suerte para River Plate, tu grato nombre, mañana. A ver si no se frustra este anhelado ascenso. Esperemos, si no el lunes no sé quién hace el programa. Bueno, Ricardo, y también se va a definir el campeonato de la primera el domingo. Yo pongo un porotito a las manos de Arsenal de Sarandí. Sí, es casi seguro, pero bueno, veremos. Veremos. Y como dijo Eve, atentos, siempre atentos porque vienen días complicados y hay que estar atentos para que no puedan avasallarnos. Muy bien, nos vamos y insisto, buen fin de semana para todos, alerta, esto es lo que nos decía Eve de Bonafini hace un rato, y lo reiteramos, estemos alerta, nada más. Exacto. ¿Nos estamos yendo, Flavio? Sí, nos tenemos que ir. Un abrazo grande para todos. Otro igualmente. El lunes a las 10:30 de la noche nos encontramos, Dios mediante, aquí con Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas, y tal vez de nuevo con nosotros Juan Batuone. Que lo pasen bien. Y sueña atrás del sol, y entonces fue que AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Golpe de Estado en Paraguay. Federico Franco juró como nuevo presidente. El liberal juró esta noche tras la decisión del Senado de destituir al hasta hoy mandatario Fernando Lugo, hallado culpable de mal desempeño de sus funciones en un polémico juicio político. Franco había acompañado a Lugo en la fórmula de la Alianza Patriótica para el Cambio en las elecciones de abril de 2008, en las que la alianza derrotó al hasta entonces hegemónico Partido Colorado, impulsor ahora del golpe parlamentario a Lugo. Servicio Telam para la radio. Vos los escuchaste, vos los elegiste. Este domingo te vas a emocionar con los recuerdos. Para hacer esta muralla. Y la Payún de Chile. Tráiganme todas las manos. Programa especial desde las 8 de la noche, con la conducción de Adriana Modio y Gerardo Fernández. ¡Abre la muralla, mi señor en la flor! Por Cooperativa, radio que se siente. ¡Abre la muralla! Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos. Sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos, comenzando con esta edición nocturna. Sorteos de las quinielas nacional y provincia de Buenos Aires, sumado al habitual sorteo oriental. Lo estaremos compartiendo. Premio en vivo, en directo y en simultáneo por AM890 Radio Libre, a través de AM770 Radio Cooperativa y toda su cadena a través de todo el país. Y como siempre, desde nuestra página web y hacia el mundo en www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Usted? Bien, fresca, no es fría, ya podemos decir. Hasta sí, se la... volvió frío el día. Sí, se volvió frío el día. Dese una vueltita por la esquina y va a haber casi mucho, pero mucho frío. Bueno, estamos en el... nosotros no, está Sebastián Fernández, allí en el recinto de la Lotería Nacional, ubicado ya cómodamente, y nos va a precisar detalles previos.